Buonasera a tutti, grazie per essere venuto. Io mi chiamo Jorge Iturburu, sono dell'associazione 24 Marzo Onlus e ringrazio innanzitutto la Fondazione Basso che sempre così gentilmente ospita questi incontri che si tengono dopo le udienze del processo Condor che si sta dibattendo all'Outla Bunker di Rebibbia. Sono qui, ecco che è arrivato l'avvocato Speranzoni che stavamo aspettando. Inizio dall'avvocato Andrea Speranzoni, avvocato di parte civile, in questo processo che presta gratuitamente i suoi servizi alla famiglia Maino e a tante altre parti civili, visto che ne ha casi uruguaiani. Cileni è avvocato anche del Partito Comunista del Cile. Accanto a lui è il senatore Carlos Montes, che della parte civile che abbiamo esaminato oggi, che era il caso di Juan Maino, era amico e era stato in quegli anni segretario generale del Movimento di Azione Popolare Unificata in Cile, di cui faceva parte anche Juan Maino. Poi è stato deputato in democrazia, presidente della Camera dei Deputati e attualmente senatore del Cile. Ringraziamo anche la presenza dell'ambasciata del Cile, de Maria Angelica Alvarez, dell'ambasciata cilena. Accanto a Carlos c'è Margarita Maino, sorella di Juan Maino, Antonio Marchesi, che tutti voi conoscerete, che è il presidente della sezione italiana di Amnesty International. Ringraziamo anche Patrizia Sacco, referente d'America Latina per Amnesty, Mariana Maino accanto ad Antonio Marchesi e da ultimo un testimone, un esperto che è venuto oggi a deporre, che ha parlato di tutti i casi, che è Francisco Ugas Tapia, direttore dell'Ufficio diritti umani del Ministero degli Interni del Cile. Nulla, abbiamo iniziato questo procedimento, ricordo con un viaggio a Buenos Aires il 3 dicembre 1999, dove la mamma di Margarita, di Mariana e di Juan è venuta al consolato italiano di Buenos Aires e lì ha incontrato il pubblico ministero Giancarlo Capaldo e lì sono iniziate le prime dichiarazioni che hanno portato oggi, dopo 15 anni, a questo dibattimento. Film abbiamo il piacere di averla avuta a Roma diverse volte, abbiamo fatto diversi incontri, diverse iniziative, insieme alla cara Filma che ci manca adesso. Nulla, volevo chiedere a Margherita e a Mariana innanzitutto un'opinione su un breve opinione su come è andato il processo. Oggi era la seconda udienza, per cui il caso Maino per ora credo che l'abbiamo concluso e non so loro che impressione ne hanno ricevuto. Margherita, per favore. La mayor impresión que tengo es que aquí se han reunido los mejores amigos de Juan para terminar un proceso y la primera parte de la carta que me entregó Juan fue y decía: la primera cosa que hay que hacer es hacerme ciudadano italiano. Y curiosamente terminamos aquí, después de 39 años, en un hito y épico a nivel mundial. No solo es un desaparecido de Chile, sino que son desaparecidos del mundo, de América Latina, que no debería haber sucedido nunca. El juicio fue duro, las intervenciones de cada persona fueron importantísimas, valiosas. Y personalmente yo siento que el día martes, que era martes fue, que veníamos llegando, era el aniversario de la desaparición de Juan. Y hoy día, que es 29, hay un antes y un después. Cada cosa que ha sucedido en Italia, estoy impactada de la acogida que hemos tenido, de las personas cálidas, de lo fácil que se hace conversar. Y yo siento que la mamá está dichosa, que Juan está maravillado que estemos dos hermanas aquí y todos sus amigos. Nos falta dos, Germán Maturana y Mariana, ¿quién? La Verónica Matu, que durante estos 39 años, sin dejar de acompañar a la mamá, han estado todos los años realizando diferentes actividades para que Juan no se pierda. Juan ya es presente en la vida de todos y en la vida del mundo. Esa es mi opinión. Gracias, Mariana. Yo quiero decir que comparto plenamente lo que dice Margarita, y también quiero decir que cuando uno parte procesos que suceden en la vida inesperadamente y tan cruelmente, la verdad es que uno no sabe cómo va a ir el camino por delante, y son situaciones obviamente que nadie puede estar preparado para vivirlas. Y comparto plenamente lo que dice Margarita, que la verdad es que este es un proceso que termina por la perseverancia. La justicia, aunque también hablábamos y hacíamos las reflexiones que desgraciadamente cuando es tan tarde es difícil poderla llamar justicia, porque nada puede recuperar una vida como la de nuestro hermano y la de tantas personas que han muerto en estas circunstancias. Pero lo peor es no recuperar ni siquiera la memoria que se merecen esas personas y dejarles un lugar en la sociedad que es el que corresponde, que es el cierre. Aunque es muy difícil también asumirlo, y a pesar de todos los años que han pasado en este tiempo, hay gente en nuestro país que sigue sintiendo que a lo mejor esto era justificado. Digamos, la mayor parte de la gente dice que no ya, pero hay mucha gente que sigue sintiendo que en la vida hay algunos que tienen el poder sobre los otros. Entonces, estas causas, en el fondo, significan que aunque sea muy duro, aunque sea muy largo, aunque no haya una justicia verdadera, vale la pena el camino. Porque en el proceso se va sumando gente, van habiendo evoluciones, van aprendiendo, van apareciendo nuevas generaciones, y vamos viendo cómo este camino nos va enseñando a todos a ser más personas. Entonces, la amistad, la lealtad, el compromiso de estar presente año a año es de un valor infinito. La persistencia de nuestra madre, de la agrupación de familiares desaparecidos en Chile, de las Madres de Mayo, la persistencia de la gente que cree en la justicia y que sistemáticamente se ve burlada por la justicia, y seguir es algo que rescatamos y que es la herencia que podemos nosotros dejar. No es exactamente la herencia que dejó Juan, pero es la herencia que nosotros estamos obligados a dejar, que uno tiene que seguir en el camino que cree que es el justo, y haciendo ver cuando todos como sociedad cometemos errores. Y nos tocó a nosotros como familia esta historia. Y como les decía, lo que hemos tenido alrededor ha sido duro, ha sido familiarmente duro, socialmente también muy duro por el desconocimiento, por la ceguera, por la sordera, por la indiferencia buscada, pero también es un renacer lento que va llegando en la vida y que lo hemos visto ahora. Y en ese sentido, Italia para nosotros ha sido una, la verdad es que una patria que no esperábamos que nos iba a dar la mano de la forma que nos da, porque no teníamos tanto lazo, nuestros abuelos, nuestro ancestro italiano, no lo vivíamos muy cerca. Sin embargo, aquí hemos sentido y hemos profundamente agradecido, y lo vamos a decir las veces que podamos, que lo que es la cooperación internacional, pero hacer sentirse ciudadano, aunque uno esté lejos del lugar, y que Italia diga, yo quiero estar comprometido con los ciudadanos italianos en otras partes, ha sido un valor enorme. Entonces, y ha sido un ejemplo también para Chile. Nosotros lo podemos decir con orgullo, y la gente en Chile nos dice, no puede ser que en Italia, y como contaba, que en Italia tengan un proceso que aquí en Chile, nuestro principal país, digamos, o sea, de donde somos, haya sido tan terriblemente lento. Y lo que tú decías, que nuestra madre, cuando se inició el proceso en Italia, cuando tuvo la primera entrevista con el fiscal, ella sintió que era poder creer nuevamente en la justicia, ¿eh? Y poder acercarse abiertamente a un fiscal que él tomaba la iniciativa. Así que tiene un enorme valor lo que nos ha dado Italia. Per fare un po' di riposo alla lengua spagnola, cioè così qualcuno parla in italiano, qualcuno capisca un po', le chiederei brevemente all'avvocato Speranzoni di fare un riassunto di come sono andate queste due giornate. Sarò fedele all'avverbio che hai usato, brevemente. Che è una contraddizione per un avvocato, perché non siamo mai brevi. Concorriamo all'allungamento del tempo, magicamente, perché il tempo è protagonista dei discorsi che stiamo facendo, e stiamo celebrando un processo secondo non il criterio della ragionevole durata rispetto al fatto, ma siamo dentro il fenomeno del processo penale tardivo. E non per consolare, ma per informare, mi permetto di fare questo breve cappello introduttivo per consolare i nostri compagni e amici cileni, perché devono sapere che anche in Italia abbiamo avuto il fenomeno del processo penale tardivo, quando abbiamo dovuto giudicare fenomeni di terrorismo di Stato, perché il terrorismo di Stato è un fenomeno che ha riguardato negli anni 70 anche l'Italia, anche se non c'era una dittatura, ma c'era una democrazia, e abbiamo assistito in questo territorio italiano a un fenomeno di terrorismo eterodiretto, diretto quindi da organismi di intelligence deviati del nostro Stato, e a me è capitato di fare dei processi penali in questa materia per attentati terroristici, e ho visto che è stato tanto più possibile fare questi processi quanto più il tempo passava. Questo è un fenomeno quindi dentro cui siamo, però oggi, e vengo al processo Condor, abbiamo fatto dei passi veramente importanti. Abbiamo concluso la trattazione dei 4 casi di desaparecidos cileni, il caso Maino oggi, prima il caso Venturelli, prima ancora i casi di Donato e di Montiglio. Sono questi 4 i casi dei desaparecidos cileni trattati prima nell'investigazione della Procura di Roma e oggi dalla Corte di Assise, terza sezione di Roma. Credo che l'attività istruttoria abbia per ora un bilancio positivo. I testimoni che hanno deposto hanno fornito importanti elementi ricostruttivi per delineare la catena di comando che ha gestito il sequestro, la sparizione e l'omicidio di queste 4 vittime. Siamo riusciti a ricostruire gli organigrammi che all'epoca, parliamo di un fenomeno accaduto in questi 4 casi dal 73 al 76, ha governato queste operazioni a partire proprio dall'11 settembre del 73. E siamo riusciti anche ad avere importanti atti giudiziari cileni, quindi in questo devo ringraziare anche il lavoro fatto dai magistrati cileni, perché questi atti sono confluiti in parte nel fascicolo giudiziario e del dibattimento italiano. Mi viene in mente, per esempio, il verbale di confessione dell'autore materiale dell'omicidio di Juan Montiglio. Noi abbiamo oggi agli atti del dibattimento il verbale dove questo Herrera Lopez ha dichiarato di aver eseguito la fucilazione a Peldeue e ha riferito qual era la catena di comando che da Arellano Stark fino a chi comandava a Peldeue, a Valderrama Ahumada, credo di dire bene i cognomi, no? Ahumada Valderrama, pardon. Governava quel tipo di operazione. Quindi abbiamo oggi degli elementi di prova, credo, abbastanza solidi per questi 4 casi. Abbiamo delineato anche chi erano queste 4 vittime, un membro 24enne dei GAP del presidente Allende, un membro della direzione del Partito Comunista, nel caso Donato, clandestino, siamo nel 76, Omar Venturelli, il responsabile militare del MIR a Temuco, e Juan Bosco Maino Canales, che era una figura centrale nell'organizzazione del partito politico Mapu. E oltre però a raccontare le loro storie politiche, che sono chiaramente utili e funzionali al giudizio penale, a dire perché la DINA cilena si interessò e perché i golpisti cileni si interessarono a quel tipo di persona, siamo riusciti anche a ricostruire un altro aspetto che non è meno importante ricostruire in un processo penale, che è l'umanità delle vittime, la storia delle vittime, la vita delle vittime. E questo interessa non solo noi parti civili, che dobbiamo anche parlare di danno, e per parlare di danno dobbiamo parlare di vita, di chi non c'è più e di chi è stato sottratto agli affetti familiari, ma io credo che proprio perché siamo a 40 anni di distanza, è importante raccontare la vita di queste vittime anche per non dimenticare e per lasciare nella memoria collettiva la loro storia. E Juan Bosco Maino Canales ha una storia che davvero ha colpito. Io ricordo che Jorge Iturburu, proprio appena ci siamo conosciuti, su questo tavolo dove siamo adesso, ha fatto un gesto che rimarrà sempre impresso nella mia memoria. Aveva un manifesto, una copia del manifesto che avete portato in aula in formato naturale di Juan, che era questo manifesto che venne affisso a Santiago in formato naturale per denunciare la sua scomparsa e per vedere se qualcuno poteva ricordarlo o averlo visto. Ecco, Jorge prese questo manifesto ingiallito, quasi si distruggevano, si rompevano i bordi di questo manifesto, e lo ha disteso su questo tavolo. Ecco, questo gesto, come dire, forse non calcolato, era già la rappresentazione di qualcosa. Srotolare la vita, metaforicamente parlando, di una persona, riprenderla, riguardarla e vedere chi era Juan Maino Canales. Poi la vita va avanti e scopri che questo ragazzo faceva anche nella vita il fotografo, oltre a occuparsi di politica e ad aspirare al ritorno alla democrazia nel suo paese. E come hanno scritto bene le sorelle di Juan in un titolo delle sue fotografie, la mirada de Juan, no? lo sguardo di Juan sul mondo. Io credo che il modo migliore per conoscere chi era questo ragazzo è vedere le sue fotografie. Perché quando un fotografo scatta una fotografia, come un musicista quando suona uno strumento, può farlo in tanti modi. Victor Jara sulla musica diceva: io non canto tanto per cantare. Io potrei dire che Juan Maino non fotografava tanto per fotografare. Lui sceglieva di fotografare alcuni soggetti e di mostrare in un certo modo la realtà. Non apparteneva a uno strato, a una famiglia popolare, apparteneva a una famiglia altolocato borghese di Santiago, a una famiglia benestante, però sceglieva di guardare da un'altra parte, di guardare alle poblaciones, di guardare ai lavoratori. Ci sono delle bellissime fotografie che mi avete fatto vedere, dove Juan mostra dei raccoglitori di patate, mostra dei bambini che giocano in mezzo a delle baracche, e siamo nel 75 in piena dittatura, cioè lui decide di mostrare nelle sue fotografie quella realtà. E credo che dietro questa sensibilità, dietro questo sguardo appunto fotografico, ci sia tutto il significato poi di una scelta politica e di una sensibilità che lo ha portato ad avvicinarsi a un'idea politica. Questa ricostruzione, chiaro, non è la prerogativa di un avvocato che si occupa di codici, di prove penali, di regole, di rito penale, però non è possibile ignorare tutto questo. Tutto questo, almeno io ho l'aspirazione di portarlo dentro il processo penale, perché dobbiamo raccontare questa storia. Io quindi ringrazio i compagni e gli amici cileni, e ringrazio idealmente anche i compagni del Partito Comunista del Cile che mi hanno fornito supporto in questi mesi per ricostruire la storia di Jaime Donato Avendaño, la loro ospitalità, la famiglia Montiglio, che ho l'onore di rappresentare lo stesso in questo giudizio, e per usare, e concludo veramente brevemente, le parole che l'ex presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay, Pepe Mujica, ha usato ieri a Roma in un incontro pubblico, parlando di libertà. Mujica ieri ha detto: la libertà a cosa serve? E ci ha dato una sua risposta. La libertà serve a entrare talvolta in conflitto. Noi abbiamo una libertà che si fonda sui diritti e sulle regole democratiche anche del processo penale, ma il processo penale è anche un luogo di conflitto dove la verità si ricostruisce, come è avvenuto oggi e ieri, anche in una conflittualità fra soggetti. Noi useremo, credo, nel modo migliore questa libertà per costruire delle prove penali, non dimenticando però mai, oltre alle regole del codice, l'umanità delle persone che rappresentiamo, perché questo è un valore che spesso si mette in secondo piano, mentre l'umanità quantomeno sta allo stesso piano delle regole previste dalla legge e deve anzi informare, deve uniformare le leggi di uno Stato. Uno Stato senza umanità, delle leggi senza un riferimento reale all'umanità, sono leggi vuote, destinate purtroppo a non dare delle risposte. Quindi noi abbiamo questa aspirazione grazie all'umanità che queste vittime e questi uomini e donne ci hanno consegnato e che noi oggi abbiamo l'onore di tenere tra le nostre mani. Quindi io vi ringrazio infinitamente. Quiero agradecer especialmente al canciller de Chile, Heraldo Muñoz, que a través de Hernán Quesada y del embajador don Fernando Ayala, siento que por primera vez hemos tenido una respuesta y un aporte a todos los años en que la mamá recorrió el mundo por buscar a su hijo y nuestro hermano. Y realmente, en mí al menos, reconozco la posibilidad de restablecer una confianza en mi país. Confianza que se pierde cuando suceden estas cosas y no se investigan suficientemente. También a Jorge Turburo, que se motivó, intentó hacer lo imposible porque llegara este caso a la justicia, al ministro, al Capaldo, a fiscal Capaldo, y a la bendición de este cerebro que es Andrea Speranzoni, y a un corazón de oro. Inoltre, ringraziamo anche il governo del Cile, perché il problema che abbiamo trovato in questo processo è che le indagini il pubblico ministero Capaldo le aveva chiuse nel 2006, e allora moltissime cose non c'erano in questo fascicolo, e senza l'aiuto del programma per i diritti umani del Ministero degli Interni del Cile non avremmo avuto accesso a moltissime informazioni, non avremmo i testimoni che oggi stanno venendo, perché non erano nel fascicolo. Anche oggi abbiamo trovato degli elementi, un campo di concentramento che era stato scoperto nel 2007-2009, allora non poteva essere negli atti del processo, e questo si deve anche al lavoro dei diversi avvocati del programma e soprattutto al suo direttore, a Francisco Gastapia, che vorrei che adesso ci dedicasse qualche parola in spagnolo, naturalmente. Grazie, Jorge. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes están aquí presentes. Es un honor y un privilegio estar en esta mesa compartiendo con quienes aquí se encuentran y con ustedes, expresándoles un parecer crítico pero objetivo que entiendo yo mi condición de funcionario público del Estado de Chile debe formularse respecto de una determinada situación que ahora yo quisiera exponerles. Ciertamente los casos que se han comentado, los cuatro casos de víctimas de desaparición forzada que tienen nacionalidad italo-chilena, se verifican en territorio chileno. Se verifican allá y sin embargo se están conociendo, se está desarrollando un juicio en que se conocen los hechos y se pretende sancionar a los responsables acá en Italia. En los casos acá en Italia me he tocado concurrir como un testigo que he dado cuenta acerca de los trabajos de las comisiones de verdad para poder calificar o reconocer a las víctimas, y también del trabajo que ha desarrollado nuestra judicatura desde que se cometieron estos hechos. Les debo comentar, por ejemplo, que en el caso Montiglio y Venturelli, los hechos ocurrieron en el año 1973, específicamente. Y en el caso de don Juan Maino y, por otra parte, de Jaime Donato, los hechos ocurrieron en el año 1975, es decir, bastante tiempo atrás. Y sin embargo nos encontramos en esta situación de que hoy se está juzgando tanto en Italia, y yo les refiero también en Chile, los cuatro casos, a excepción particularmente del caso Maino, que en el año pasado, a finales del año pasado, se dictó una sentencia definitiva de término por la Corte Suprema de nuestro país. Como les comentaba, aquí en Chile uno cooperó declarando como testigo con el objeto de acreditar los hechos delictivos y las participaciones punibles de quienes puedan haber intervenido en estos hechos, pero por otra parte, en los casos chilenos, nosotros como Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ejercemos la acción penal pública y buscamos que se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables. Las causas se encuentran en distintos estados procesales. Les comenté ya que el caso Maino está con sentencia definitiva de término, pero en el caso Donato y se encuentra este en estado de plenario, se ha dictado una acusación hace poco tiempo atrás, por cierto también en el caso de Montiglio se dictó hace dos días atrás específicamente una acusación, en el caso se encuentra actualmente también en estado de plenario, y respecto del caso de Omar Venturelli, nosotros hemos incoado una solicitud de reapertura del sumario que se había cerrado hace ya unos años atrás, el año 2011 específicamente, porque en su oportunidad la justicia chilena encontró que no existían antecedentes para acusar a una persona en calidad de autor, cómplice o encubridor del secuestro calificado de la víctima. Hemos reunido también con el trabajo particularmente que ha desarrollado Jorge, con la familia de Don Omar Venturelli, nuevos antecedentes que han permitido a esta repartición que yo represento instar por la reapertura del sumario, reapertura que por cierto aún está pendiente de resolución, por lo menos hasta el día de ayer, por parte de nuestra justicia. En el caso de Chileno también cabe señalar de que el principal motor destinado a promover la investigación de estos casos viene de la familia. El Estado de Chile ya el año 97 empieza a asumir un rol más activo en esto. Y también fue muy, muy lento todo este proceso, hasta el día de hoy que tenemos un rol mayor o más participativo en la búsqueda de verdad y justicia. Pero principalmente la búsqueda de justicia ha venido de los familiares. Y eso no puede ser, porque precisamente los hechos que estamos comentando son crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad que, no sé si lo conocen, pero me parece pertinente dar un concepto, constituyen ataques generalizados o sistemáticos dirigidos contra la población civil que ha sido desarrollado por agentes del Estado o por civiles con la anuencia de los mismos destinados a eliminar determinado sector particular de una población o de una población específicamente. Y de estos crímenes de lesa humanidad surge para los Estados que forman parte de una comunidad internacional, como por ejemplo Chile o por ejemplo Italia, la necesidad de cumplir con cuatro obligaciones internacionales. La obligación de investigar estos hechos, de sancionar a los responsables, de reparar a las víctimas y de garantizar la no reiteración de estos hechos. Entonces, nos encontramos hoy por hoy en una situación, como les comentaba, en que Italia está conociendo estos casos y Chile también lo está conociendo. Eso se produce dado que Chile no ha cumplido oportunamente con estas obligaciones internacionales que les he comentado. Y Chile debería haber cumplido. Pero por otra parte, nos encontramos con la situación de que hay ciertos principios de justicia universal que tienen distintas conceptualizaciones a nivel mundial, pero que aquí ha permitido incoar estos procesos, en los cuales se indagan las situaciones que afectaron a las cuatro víctimas que hemos ya nombrado. De esta constatación fáctica nos encontramos particularmente en la necesidad de que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales oportunamente. Las justicias domésticas deben operar, y si éstas llegan a fallar, ahí tienen la necesidad de que operen de manera complementaria distintos mecanismos de justicia universal, como por ejemplo lo que está ocurriendo acá en Italia, pero también como por ejemplo se permite la operación de las normas contenidas en el Tratado de la Corte Penal Internacional, como un mecanismo complementario en el caso de la que la justicia doméstica falle. Pero voy en concreto a la necesidad de que obremos como Estados oportunamente la investigación y sanción de estos crímenes de lesa humanidad, porque la comunidad internacional de los Estados nos ha dicho que estos crímenes no pueden ocurrir, y si ocurren hay que obrar oportunamente para que se dé ese mensaje de la garantía de no repetición de estos hechos. La justicia debe ser oportuna, la justicia debe ser eficaz, debe ser real, debe ser la sanción que se aplique también proporcional a la gravedad de los crímenes que se han cometido. Y en Chile nos encontramos con una situación de que actualmente ello no es así. Estamos trabajando en pos de poder corregir esas situaciones, pero estamos ya obrando, particularmente cerca de 40 años después de haber ocurrido estos hechos. La responsabilidad que tenemos es enorme, pero necesitamos que la justicia opere. Vuelvo y redundo en esa idea, que es matriz para que se consolide ciertamente un Estado democrático en cualquier parte del mundo y particularmente lo que a mí me preocupa en nuestro país, Chile. Quisiera finalmente agradecer la invitación que se me ha cursado, poder compartir con las familias de las víctimas, también con la familia del senador Montes, con don Carlos, doña Gloria, con las distintas personas que me ha tocado conocer en esta instancia. Y bueno, estoy a vuestra disposición también en pos de poder desarrollar distintas acciones que permitan hacer eficaz esa justicia. Gracias, Francisco. Nulla, adesso chiederò una parola al senatore Carlos Montes, che non è la prima volta che viene a Roma, non si è mai sottratto alle richieste del pubblico ministero, sia in Cile sia qui a Roma, sempre ci ha accompagnato ed è venuto anche oggi a chiudere questo dibattimento qui a Roma, per quello lo ringrazio. Grazie, Jorge. La verdad que yo no pretendo tener el nivel de expresión de un argentino como Jorge Turburro y de un italiano como Andrea, para, sobre todo para mostrar quién es Juan Maino, porque es una persona que, como dice Andrea, se ha ido mostrando distintos ángulos, especialmente a través de la fotografía, pero a medida que se va conociendo distintos aspectos de su historia en todos estos años que hemos estado en la fecha del 26 de mayo conmemorando. A mí me revolvió mucho todas las distintas declaraciones y conversaciones que hubo ahora, porque le reviven distintas cosas que se ocurrieron. Yo trabajaba directamente con Juan Maino, él tuvo algo que ver con que él desapareciera, con que me buscaban a mí, por eso siempre he sentido cierta responsabilidad. El padrino de mi hija menor, que se llama Juana también, en fin, toda una historia personal bastante cercana. Yo creo que no es casualidad lo que aquí ha ocurrido, o sea, Chile es un país, ha sido muy lento para enfrentar los temas de derechos humanos, como se ha dicho, muy lento, pero sostenido. Por la familia, es cierto, desde la familia, pero ha habido algo sostenido. O sea, hoy día tenemos 83 presos. Las principales autoridades de los aparatos represivos están presas, están en la cárcel hoy día. Y con el principal torturador con una condena que lleva acumulado 505 años, creo, de condena. Eso es lo que lleva Contreras acumulado en... Bueno, y el resto de los personajes también. Y en total han sido condenados 300 personas por distintas violaciones de derechos. A pesar de eso, hay insatisfacción en Chile, se quiere ir mucho más allá y saber más. Y están fallándose varios casos en este momento. O sea, no son los únicos casos en plenario, según entiendo yo. Hay varios otros que están a punto de salir, de fallarse. Colonia Dignidad, dentro de todo esto, ha sido... un caso que no han podido agarrar bien, el único caso fallado completamente de Colonia Dignidad, Juan Maino. Los demás no han podido. Tuvo un ministro de exclusividad con esto. Colonia Dignidad, para los que no saben, es una enclave alemán dentro de Chile que lleva muchos años y que tiene su propio gobierno, que ha intervenido en política permanentemente, que tiene desde el año 50 registro de todos los políticos chilenos, de lo que hacían toda la élite, y que en el tiempo de la dictadura fue parte de la red de trabajo y de preparación de agentes, en fin. Bueno, yo quiero valorar una cosa especialmente de todo esto. Creo que así como entre los estados se llega al Tratado de Roma, creo que se llama, sobre la Corte Penal Internacional, es bien valioso que desde lo familiar y desde organizaciones como esta, con personas como Jorge, como Andrea, se vaya diciendo que hay que asegurar ciertos vínculos, ciertos lazos, cierta cultura, cierta ideología, que esto no se repita en el mundo. O sea, yo no había leído mucho sobre la Operación Cóndor, pero la Operación Cóndor fue un acuerdo de estados, de 7 estados que se ponen de acuerdo para reprimir a todos los que Estados Unidos consideraba su enemigo, que las dictaduras querían mantenerse, y se ponen de acuerdo y arman un banco de datos, y las cifras que hay en los documentos de personas de desaparecidas a partir de la Operación Cóndor son realmente impresionantes. Hay un documento que dice 50.000 personas. Yo no creo que sean tanto, pero es una cantidad inmensa de gente que desapareció a partir de esta ideología de la seguridad nacional y de estos dispositivos. Todo esto partió con un banco de datos, con todo un sistema sistemático de persecución. Entonces, así como desde la dictadura se armó esta red, también desde las organizaciones sociales, políticas, las personas, los intelectuales, en fin, es muy importante ir creando una cierta cultura de que esto es algo que no puede ocurrir en nuestra sociedad y tenemos que ir elevando el estándar cultural, valórico y de sentidos de vivir en sociedad. Y yo valoro que esto ocurra. O sea, hoy día veía gente de distintas nacionalidades ahí cuando se declaraba. O sea, personas como Andrea, que lo conocí en Chile hace poco con un compromiso, un abogado joven, bastante tímido, como ustedes pudieron ver hace un rato, no. Pero él, con mucha fuerza, con muchas ganas de jugarse junto a otro abogado. Mucha gente joven ahí, ¿eh? Mucha gente con ganas de asumir una responsabilidad en esta labor casi humanitaria mundial, digamos, más allá de cada uno de los casos. Y además, en este caso, vinculado a una persona que yo quise mucho y que hemos estado muy cerca de él, como Juan Maino, que esperamos que lo que propuso alguien de sacar un libro de esta fundación, ¿no? De sacar un libro con la fotografía de Juan Maino. El embajador Ayala. El embajador Ayala, sí, que él lo iba a hacer, dijo, con la señora Jupi. Pero bueno, ojalá que eso se cumpla y lo saquemos adelante y esto perdure para seguir mostrando a Juan y que nos ayude a estimular. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Andrea, y a todos por la posibilidad de haber estado acá. Gracias. De chiusura ad Antonio Marchesi, di Amnesty International, che ha sempre accompagnato tutte queste attività, tutti questi incontri, tutte le iniziative che abbiamo fatto, non solo a Roma, ma in molti territori, grazie ai gruppi di lavoro territoriali di Amnesty. Sì, io innanzitutto vi ringrazio di avermi invitato, ho accettato molto volentieri, anche se con un certo imbarazzo, perché sono la persona qui che conosce di gran lunga meno bene, diciamo, la vicenda. Spero comunque di poter dire qualcosa di utile. Quel che mi preme è innanzitutto testimoniare, parlo piano in modo che spero che si capisca anche, quanto sia importante per noi, per Amnesty International, in particolare per Amnesty International Italia, questo processo. E lo è da due punti di vista, quelli che mi sembrano essere due significati possibili. Innanzitutto perché è uno strumento di giustizia, anche se insomma, chiamarla giustizia giustamente è problematico dopo tanti anni, è uno strumento di giustizia per i familiari delle vittime, giustizia penale, giustizia civile, per affermare innanzitutto il loro diritto all'accertamento giudiziale della verità dei fatti, ma anche perché questo processo dal nostro punto di vista è in generale uno strumento di lotta per i diritti umani. Ormai diciamo da tantissimi anni Amnesty International parte dal presupposto che l'impunità è ciò che forse più di qualsiasi altra cosa permette alle violazioni dei diritti umani di ripetersi, e quindi abbiamo un programma, una specie di campagna permanente a cui dedichiamo molte risorse e molto impegno per creare degli strumenti innanzitutto di accertamento delle violazioni dei diritti umani, di riparazione nelle varie forme possibili e di punizione dei responsabili. E cerchiamo anche di fare in modo che quegli strumenti non rimangano sulla carta, ma che siano effettivamente utilizzati. E questi strumenti non sono soltanto i tribunali internazionali, che sono importanti, ma che tendono a essere un po' un'ultima ratio, un intervenire in seconda battuta, ma sono innanzitutto proprio i tribunali statali. Tribunali statali che però di fronte a questo tipo di crimine, che sono crimini internazionali, devono operare secondo regole che sono in parte diverse da quelle che si applicano alla generalità dei reati, alla generalità delle violazioni della legge penale. E questo perché mi ha colpito, prima si diceva sono desaparecidos del mundo, desaparecidos de Chile, ma anche desaparecidos del mundo, cioè sono vittime di offese all'umanità intera, e quindi anche le regole che si devono applicare all'accertamento e alla punizione di questi crimini devono essere diverse. Devono essere diverse, tra l'altro, per quanto riguarda la giurisdizione penale. Giurisdizione che può essere la cosiddetta giurisdizione universale, ma può essere, a seconda delle opportunità che si presentano, la giurisdizione basata sulla nazionalità della vittima, la giurisdizione basata sulla nazionalità dell'autore, dell'accusato, del crimine. In questo caso noi sfruttiamo, poi spero di non essere corretto, ma se vuole lo farà dall'avvocato Speranzoni, utilizziamo un'opportunità che ci offre la legge italiana, che in realtà è quasi un caso fortuito, nel senso che c'è una vecchia norma che è nata in un contesto completamente diverso, che, come qualche volta accade, può essere riutilizzata ad un fine, diciamo, utile a distanza di molti decenni. Devo dire che in realtà il sistema giuridico italiano, per altri versi, è molto deludente dal punto di vista che dicevo, ovvero della possibilità di essere utilizzato per accertare e punire violazioni dei diritti umani. Qualche mese fa la Corte di Cassazione ha reso definitivo il rifiuto di estradare una persona verso l'Argentina, in questo caso non verso il Cile, perché pur essendo accusata di delitti di lesa umanità imprescrittibili in Argentina, in Italia non c'era la fattispecie penale, il crimine che consentisse di punire ora questa persona, e quindi non essendo punibile in Italia, in base ad una regola che si applica all'estradizione, non poteva essere estradata in Argentina. E quindi in questo caso, ahimè, l'Italia è diventata quello che si dice, tra virgolette, un porto sicuro per una persona che un altro Stato avrebbe voluto punire per una gravissima violazione dei diritti umani. Quindi ci sono anche delle ombre notevoli, oltre a questa piccola luce che consente lo svolgimento del processo Condor. Per quanto riguarda Amnesty International, quindi tornando brevemente alla nostra organizzazione, noi abbiamo il movimento internazionale e alcune sezioni intervengono nei processi con una certa frequenza, fanno litigation, come si dice, fanno attivismo, diciamo, anche giudiziario. La sezione italiana per il momento no, per una serie di motivi di cui abbiamo parlato anche con Jorge. Questo forse potrà cambiare in futuro, però diciamo in questa occasione non eravamo in grado di dare un contributo in questa forma. Io penso però che si possa contribuire anche nelle forme che sono più tipiche della nostra organizzazione, che sono quelle dell'organizzazione di campagne di opinione. È quello che noi facciamo ormai da 40 anni, nel 2015 è il 40° compleanno di Amnesty in Italia, e io ho anche qualche ricordo, diciamo, di quando ero un giovanissimo attivista e i fatti dell'operazione Condor erano ancora in corso di svolgimento, o comunque diciamo molto vicini nel tempo. Ricordo uno sciopero della fame di esuli cileni nel nostro piccolissimo ufficio di Amnesty qui vicino. Per quanto riguarda l'Argentina, ricordo i volantinaggi che facevamo davanti agli stadi di calcio durante i mondiali in Argentina, suscitando lo stupore dei tifosi che uscivano dagli stadi perché non avevano idea che i mondiali di calcio nascondessero quello che stavano effettivamente nascondendo. Per cui ho dei ricordi di questo tipo, e però insomma vorrei assicurarvi che, come la nostra attenzione per questi fatti era molto viva all'epoca, anche se magari li conoscevamo meno bene di quello che rispetto a tutto quello che sappiamo oggi, e che la nostra attenzione è molto viva adesso, a distanza di decenni, quando si tratta di sconfiggere definitivamente, si spera, l'impunità per sparizioni, torture e altre violazioni dei diritti umani. Questo è quello che volevo dirvi. Grazie. Grazie, Antonio. Va bene, abbiamo ancora un quarto d'ora, per cui io faccio prima la domanda ai giornalisti presenti se vogliono fare una qualche domanda. Jorge. Quería preguntarle a Margarita Maino por qué este agradecimiento, me parece, al gobierno chileno en la persona de su ministro de Relaciones Exteriores. Y si está satisfecha también, una pregunta en general, de cómo va el proceso aquí en Italia. Volevo aggiungere a Jorge che la collaborazione con il governo cileno l'abbiamo avuto molto fattivamente con la presenza di Francisco Ugas e con tutta la documentazione che ci hanno inviato, con i viaggi che hanno sostenuto per la famiglia Maino, anche nell'altra udienza un'altra delle parti civili, Tamara Montiglio, è venuta a spese dello Stato cileno e poi molto gentilmente ci vanno a prendere tutti i testi all'aeroporto, li portano in albergo, ce li portano a Rebibbia, allora ci fanno un fattivo sostegno alle udienze, per cui ringraziamo anche molto l'ambasciata. Non so se Fabio... Come cittadino del mondo interessato a questo seccio, sì, anche come persona che si occupa di legge internazionale, con il mio collega qui, Antonio Marchesi, stiamo ambo studiando, no? Quando potremo il legge internazionale insegnandolo, soprattutto lui. Una pregunta che si era a dare in particolare al dottor Francisco Ugarte, mi pare. Ugas, stava corretta, entonces la. Escuché la declaración hoy día que usted hizo en la corte y quisiera profundizar un poco el contenido de esta decisión de los tribunales chilenos, que según lo que entendí, condenaron a dos personas para el secuestro calificado de Juan Maino y otras dos personas. Pero el punto es eso. ¿Por qué estas personas no fueron condenadas también por homicidio? Porque el paradojo que enfrentamos como jurista interesado en los derechos humanos y en la justicia es que la desaparición fue inventada justamente para hacer desaparecer el cuerpo de la víctima. Y el hecho que el cuerpo de la víctima no se encuentra, en algunos casos, lamentablemente también en Italia lo tuvimos... algunos casos de este tipo, el hecho de que el cuerpo no se encuentra representa un obstáculo a la condena de los responsables por homicidio. Por lo tanto, podemos decir paradójicamente que la desaparición es una invención genial por parte de los criminales que mataron a tanta gente en Chile y en otros países del mundo. O sea, ¿Cómo salir de ese paradojo? Ese es el interrogativo que me pongo, digamos, ¿no? Como jurista, ¿cómo cómo salir de como qué tipo de razonamiento también en el plan jurídico? Y para desarrollar este razonamiento quisiera tener más elementos de información sobre esta decisión de los tribunales chilenos que mencionó el doctor Ugas. esperemos que va adelante. Gracias. Yo quisiera, si me lo permiten, para contextualizar esta consulta, dar cuenta al auditorio acerca de cuáles son los hechos que tuvo por acreditado el Tribunal de Primera Instancia. ¿Ya? Porque el ejercicio que nosotros tenemos que hacer como juristas para poder aplicar o hacer este ejercicio de adecuación de la conducta a la norma penal, es tener claro cuáles son los hechos que se tuvieron por acreditados por parte del tribunal que estuvo encargado de conocer y juzgar estos hechos. ¿Ya? El tribunal, particularmente en una sentencia de primera instancia, señaló lo siguiente. El día 26 de mayo de 1976, a las 22 horas aproximadamente, en la ciudad de Santiago, agentes de la DINA detienen a Juan Bosco Maino Canales en la avenida Diagonal Los Presidentes, actual calle Ignacio Carrera Pinto, número 143B, departamento número 2 de la comuna de Ñuñoa. Le sustraen la citroneta modelo AX330 que se encontraba estacionada en el exterior del inmueble. Y también fueron detenidas en esa instancia Elizabeth de las Mercedes Recas Urras, que se encontraba con 4 meses de embarazo, y Antonio Elizondo Ormaechea, cónyuge de la primera, y también le roban la citroneta. Se da cuenta también en esta sentencia de primera instancia que las víctimas habían sido seguidas y sometidas a vigilancia previamente antes de verificarse esta privación de libertad, y que actualmente se encuentran desaparecidas, desconociéndose el paradero o destino de las mismas. Por otra parte, en la sentencia de primera instancia se establece que ha intervenido determinados sujetos que formaban parte de Colonia Dignidad. Y en ese sentido, ya en lo resolutivo del fallo, se establece de que la conducta que tuvo por fijar el tribunal de base se adecua al delito de secuestro calificado, en realidad de las tres víctimas de secuestro calificado, que es un delito previsto en el artículo 141 de nuestro Código Penal, vigente a la época de los hechos. Porque recordemos que por aplicación del principio de legalidad, nosotros tenemos que aplicar la ley penal vigente a la época de la comisión de los hechos. Por tanto, por más que tengamos algún tipo penal de desaparición forzada actualmente vigente en nuestra legislación, dado que en esa época no estaba vigente el delito de desaparición forzada, nosotros tenemos que aplicar la ley penal que se adecue con mayor precisión a la conducta que ha tenido fijada por el tribunal. ¿En qué consiste este tipo penal según la descripción establecida por la ley? Se señala, el que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, será sancionado con una determinada pena. Ese es el delito de secuestro simple. Pero las hipótesis que califican el delito de secuestro consisten particularmente en que se estimará que el delito de secuestro calificado cuando ha existido un grave daño a los intereses o personas de la víctima o cuando la privación de libertad de la víctima se ha extendido por más de 90 días. ¿Ya? En estos casos específicos, el tribunal de primera instancia, luego de hacer su investigación, no pudo encontrar los cuerpos de las víctimas, pese a las diversas diligencias que se realizaron en tal sentido, y tampoco estimó que existían elementos suficientes para poder tener por justificada, evidentemente, un delito de homicidio, porque si lo pudiese haber acreditado, en concreto, lo que hubiese correspondido jurídicamente, es decir, nosotros aquí tenemos un delito de secuestro, que puede ser simple o calificado según los antecedentes que se alleguen, pero si tenemos constancia de la muerte propiamente tal a través de distintos medios de prueba, que pueden ser desde pruebas indirectas, entiéndase presunciones, construidas en base a indicios, o bien en base a testimonios, o prueba directa particularmente, prueba documental, en fin, pudiese haberse acreditado el delito de homicidio, hubiese sido pertinente condenar por el delito de secuestro, ya sea simple o calificado, y además por el delito de homicidio, que calificado sería también en este caso porque, según nuestra legislación, aquí se obró con premeditación conocida, por ejemplo, y con alevosía, aprovechándose de cierta condición de indefensión en que se encontraban las víctimas. Pero el tribunal, que es el llamado a conocer y juzgar estos hechos, particularmente, no pudo reunir antecedentes que pudiesen dar por acreditado la existencia de tales tipos penales y solamente se conformó con el delito de secuestro calificado por la forma que yo le he comentado recién, está escrita en la norma penal contenida en el artículo 141 del Código Penal. En otros casos, en los cuales nosotros somos parte, y sí tenemos antecedentes más concretos que nos permitan acreditar la verificación de algún otro delito de homicidio o de otros delitos, como por ejemplo la aplicación de tormento, nosotros promovemos esa persecución penal por todos esos delitos. O sea, muchos casos, por ejemplo, de víctimas ejecutadas políticas de Chile, tenemos que fueron privadas de libertad, hay un delito de secuestro, fueron sometidas a tortura y tenemos la constancia, por ejemplo, una vez que se han encontrado o se analizan los cuerpos a través de distintas pericias, de que, por ejemplo, los restos óseos de evidencia en que ha habido alguna quebradura de los huesos, por ejemplo, nosotros podemos acreditar la existencia de algún delito de aplicación de tormento, o los mismos testimonios de algunos agentes, que son pocos los que colaboran, pero cuando dan cuenta de esta situación, permiten acreditar ciertamente un delito de tortura. Y cuando ya además tenemos la muerte, pues seguimos penalmente también el delito de homicidio. Pero en este caso específico, el tribunal de primera instancia, que es el llamado a conocer y juzgar estos hechos, se formó esa convicción de que estos son los hechos que tiene por acreditado y que particularmente al momento de hacer el ejercicio de adecuación penal de la conducta al tipo penal específico, estimó por especialidad que la conducta debería adecuarse a este delito de secuestro calificado y es así que condena a esto, particularmente les voy a señalar los sujetos, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, a la pena de 10 años y un día, como autor de los tres secuestros calificados de las víctimas que he comentado, también a Carlos López Tapia, como autor también de los tres secuestros calificados, a la pena de 10 años y un día, también condena a Eugenio Filhaus Chávez a la pena de 5 años y un día como cómplice de los tres secuestros calificados. Absuelve a Rolf Benderos Pozo como autor de los tres secuestros calificados. Y además el tribunal en primera instancia, y aquí la conexión con la agente Colonia Dignidad, condena a dos agentes que formaban parte de la jerarquía de Colonia Dignidad, a Gerard Mücke y también a Vanderberg, a la pena de 5 años y un día como cómplices del delito de secuestro calificado de las tres víctimas. Sin embargo, cuando conocidas las apelaciones por parte del Tribunal de Segunda Instancia, la Corte de Apelaciones de Santiago, estimó este tribunal de alzada que no existían elementos para tener por acreditada la participación de estos dos últimos sujetos que yo le he nombrado como cómplices en los secuestros calificados. Porque resulta que no hay antecedentes para, según lo que reunió el tribunal de la investigación, para dar por acreditado de que estas personas, particularmente las víctimas, fueron privadas de libertad al interior de la colonia de Dignidad. Porque entendemos acá que hay un delito de mera actividad, como el secuestro calificado, tiene que por lo menos existir el antecedente, según lo que ha expuesto el Tribunal de Segunda Instancia, de que estuvieron ahí. Y eso no pudo ser acreditado en base a los antecedentes reunidos por el Tribunal de Primera Instancia. Esto después fue revisado por la Corte Suprema, ¿ya?, que analiza la correcta aplicación de la norma penal, ya sea procedimental penal o penal sustantiva, y rechazó los recursos de casación que se plantearon, estimando en ese sentido que quedaron condenados Contreras, Carlos López Tapia y Firjaus Chávez a las penas que ya le he comentado fueron dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, corroborando así también la decisión que adoptó el Tribunal de Segunda Instancia. Y en concreto, yendo... ¿Vos también el Tribunal de Segunda Instancia? Claro. Exactamente. Y en ese sentido, en concreto, las particularidades de cada caso y en función de los antecedentes que permiten fijar los hechos, efectivamente, nos van a permitir determinar cuál es la norma penal que nosotros tenemos que aplicar según da cuenta del tipo penal específico. Puede ser secuestro calificado, como le he comentado, puede concurrir en forma concursal con otros tipos penales, como la tortura o el homicidio, pero es necesario que se reúnan esos antecedentes y permitan fijar un hecho a tal punto que corresponda aplicar la norma penal que en derecho es la justa. Caso, el juez investigador, él se formó la convicción de que Juan había sido asesinado en Colonia Dignidad, que lo habían enterrado en el micrófono, que lo habían incinerado posteriormente y lo habían botado a un río, pero no tuvo cómo acreditar eso ante la, por un vacío quizás del tipo del que usted plantea, o sea, un vacío de cómo se llega a demostrar una situación de esa naturaleza. Pero el juez estaba bastante convencido de esto y demoró mucho el fallo. El ministro en visita que había para estos efectos. Pero no tuvo, bueno. Jorge Cepeda, el de primera instancia, sí, no tuvo cómo demostrarlo. No. Él incluso a nosotros nos permitió entrar a Colonia Dignidad en una caravana, con una micro, 40 autos, hacer todo el recorrido donde había estado Juan, que él mismo nos indicó cómo había sido, pero él no pudo acreditarlo posteriormente. Nos quedan 2 minutos para respetar el horario. Antes de darle la palabra a Javier Osandón, le quería preguntar a otra abogada, a Gloria Torres, si quiere decir algo. Bueno, prepárate entonces después. Bueno, yo les voy a hablar 2 minutos, pero no para hablar tanto de los aspectos procesales, aunque sea abogado. Pero yo quiero contarles otra cosa a ustedes, porque a lo mejor no la conocen bien, y a lo mejor eso, sobre todo a ti que te he escuchado con mucha atención, te va a dar un poco más de sollievo, se diría en italiano, no me viene la palabra en este momento en español. De alivio, ¿no? Ahora, yo para decirles en pocas palabras, mi nombre es Javier Osandón, y yo era el director nacional de turismo en el gobierno de Allende, pertenecía al MAPU. Me asilé en la Embajada de Ecuador, estuve en Ecuador casi 3 años y después me vine aquí en Italia como coordinador del MAPU en la Oficina Chile Democrático. La Oficina Chile Democrático no era la dirección política de la Fuerza Democrática Chilena. La dirección política de la Fuerza Democrática Chilena estaba en Berlín, donde estaba la Unidad Popular, y desde ahí también el MIR, había algunos contactos con el MIR, pero en general el MIR funcionaba bastante por cuenta suya. Lo que había aquí era la oficina de coordinación con la solidaridad internacional. Entonces el trabajo que se hacía aquí era de 3 tipos. Uno era conversar y hablar con todos los gobiernos y mantener a los gobiernos informados de lo que sucedía en Chile. La segunda cosa era ir todos los años a Ginebra, a la Comisión de Derechos Humanos, que es un organismo bastante grande y que sesiona en Ginebra, dar declaraciones con testigos sobre la situación de los desaparecidos y sobre la situación en Chile y obtener una condena de la Comisión de Derechos Humanos, que era muy importante porque si había una condena de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se pasaba el tema pasaba a la Asamblea de Naciones Unidas. Y entonces la última fase de esto era la Asamblea de Naciones Unidas, donde se aprobaba, sobre la base del informe de la Comisión de Derechos Humanos, una condena general de declaración de los países, en este caso contra la dictadura chilena. Ahora yo les quiero decir una cosa, el caso chileno fue equiparado prácticamente a la causa palestinés en esa época. Fue aprobado por 10 años consecutivos una condena de la Asamblea Nacional, de la Asamblea de Naciones Unidas por la violación de los derechos humanos en Chile. Y el caso de Juan Maino, como el caso de los otros desaparecidos, era un elemento fundamental. Entonces, hoy día tenemos un proceso de justicia formal que va a llegar a una conclusión. Pero aquí una condena a la muerte de Maino y a la muerte de otros detenidos desaparecidos existe ya. Y fue muy fuerte. Y duró mucho tiempo. Y generó muchos recursos para ayudar a las fuerzas democráticas chilenas a reconstituirse y reconquistar la democracia en Chile. Eso no fue fácil. Y eso se logró gracias a una gran organización de las fuerzas democráticas chilenas en el exterior. Yo he vivido mucho tiempo en el exterior y conozco todos los procesos que se han vivido desde el Vietnam, a miles de realidades distintas, a la cosa argentina, que fue mucho peor que la cosa chilena, en cierto modo, por lo menos en el número de víctimas. Pero nunca he vivido un proceso tan orgánico y tan bien estructurado como fue en esos años el proceso chileno, que permitió que Juan Maino fuera conocido, el caso de Juan Maino en la Comisión de Derechos Humanos, y fuera conocido en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas y fuera condenado. Entonces hubo una condena que no fue solo política, eso es lo que quiero decir, fue basada en antecedentes que prestaban testimonio y por lo tanto que tenían una base jurídica. Y para eso, cierto, estaba el apoyo de Amnesty International, estaba el apoyo de esta casa, de esta fundación, que jugó en esa época un papel muy importante. Yo, esta es la segunda parte que quería contarles, porque yo creo que son cosas que no se saben y que yo creo que es importante que ustedes las conozcan. Nosotros estamos en una sala muy importante. Aquí comenzó, al menos para la parte europea, yo diría para la parte europea, porque ciertamente el proceso fundamental estaba en Chile, pero gran parte, yo diría la mayoría de lo que eran los políticos chilenos de esa época vivían exiliados en Europa, ¿no? Aquí empezó lo que se llamó el proceso de autocrítica de la izquierda chilena, que dio origen a la convergencia socialista y que llevó después a una serie de cambiamientos políticos en Chile, que ciertamente no fue un proceso que nació aquí, pero fue un proceso que recogió muchas de las cosas que se veían en Chile ya nacer y se trajo. No es por caso que lo que aquí se organizó, porque aquí en esta sala se hizo el primer seminario de Aricha. El segundo después se hizo en Aricha, que es una ciudad cercana, pero el primer seminario partió aquí. Y aquí vinieron los mayores dirigentes de lo que se llamaba, en términos amplios en esa época, un área socialista, en la cual había de todo, el Partido Socialista se había dividido, Carlos Altamirano no se podía ver con Clodomiro Almeida, pero aquí estuvieron juntos. ¿Y quién los sentó aquí? Aquí los sentaron dos organizaciones. Una era una persona, Raúl Ampuero, al cual todos los socialistas le rendían una cierta pleitesía. Y el otro fue el Mapu. Yo me acuerdo que en esa época el único dirigente clandestino que vino a esta reunión lo trajimos nosotros. Lo trajo el Mapu y habló en esta sala. Y le habló a todos. Era un cabrito, ¿eh? Era mucho más joven que nosotros, era un cabrito. Y le habló a todos los que estaban en esta sala, que éramos todos, nosotros todavía jóvenes, pero había otros mucho más viejos que nosotros. Y les dijo lo que pasaba en Chile. Y lo que pensaban ellos que había que hacer para poder lograr una reconquista de la democracia. Y sobre todo rompió tantas imágenes falsas que existían, ¿no? Porque aquí por muchos años se decía que no, que la dictadura se iba a derrumbar, que se iba a derrumbar sola, que no iba a pasar nada, ¿no? Al final la dictadura, ¿por qué no se derrumbó? Fue derrocada por un referéndum, ¿no? Que perdió en vez de ganar. Pero todo eso, eso es lo que yo quiero sostener hoy día para que se les quede en la cabeza, todo eso obedeció a un proceso bastante organizado, sobre todo de defensa de los detenidos desaparecidos en Chile. Ese fue el elemento fundamental que permitió mucho de lo que se logró hacer en esos años en el exterior para apoyar lo que era la reconquista de la democracia en Chile. Y la Fundación Basso, Lelio Basso, que era un gran liberal como ideas, un hombre de izquierda, pero abierto a todo, fue muy importante, porque a través de Lelio Basso se logró tener un interlocutor que un poco convocaba a todos a cierto tipo de reuniones, ¿no? Y se logró una cosa importante, porque Lelio Basso trabajó para eso, que todo el arco constitucional de partidos, que se llamaba arco constitucional, el que no era extraparlamentario, el que tenía representación parlamentaria en esa época en Italia, todo el arco constitucional apoyara la causa chilena. Yo tuve tantas reuniones, no solo con dirigentes de los partidos de izquierda, pero yo tuve reuniones con Zanone, que era el secretario general del Partido Liberal, partido de derecha, que apoyó incondicionalmente la causa chilena en esa época, porque entendió el problema y lo entendió porque nosotros pusimos en la mesa los procesos, pusimos en la mesa la necesidad de condenar a la dictadura, no solo políticamente, sino por lo que había hecho desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos. Entonces, que eso les quede en la cabeza, porque cuando Filma vino aquí, no vino, digamos, a hablar en el aire, vino a hablar con gente que ya estaba organizada para que lo que ella decía tuviera una resonancia en el plano internacional. Ok, gracias. Gracias. Chiedo all'avvocatessa della Vicaria della Solidarietà di Santiago, a Gloria Torres, che ci dica qualcosa. E chiudiamo. Javier, díselo, quiero que les quede esto en la cabeza. Yo no sé si me quedó algo en la cabeza, pero quiero decir que como abogado, en primer año uno le enseña las fuentes del derecho y hoy día ha cobrado tanto sentido la fuente de la legitimidad. Y quiero decir lo que me queda en el corazón, como abogada, como mujer que amiga de Juan, y sobre todo teniendo presente el trabajo y todos estos años de personas como fueron mis compañeros de la Vicaría y del Comité La Paz. La legitimidad en el derecho se construye así, en mesa. Cuando nosotros partimos en el Comité La Paz, éramos un puñado, donde estaba Glorita, en fin. Y que yo contaba, hicimos como 7.000 recursos amparo, no acogían ninguno. Y tal vez teníamos un sueño que era que algún día alguien leería esto y algún día esto serviría para encontrar a las personas responsables. Siento que hoy día, estos días, el juicio para mí todavía no tiene un nombre desde el punto de vista legal, pero sí tiene que ver con la legitimidad en el derecho, es algo profundo. Lo sanador que puede ser juntar a un grupo que hemos estado durante 39 años y como decía, solo una vez, por ejemplo, yo no fui el 26 de mayo a estar con Filma. Siento que siempre estuvo Carlos, excepto cuando estuvo en México. ¿Qué me ocurre con estos hechos tan simples, tan cotidianos, como diría la Narens, tan concretos en la acción? Es que hoy día cuando yo veo a Carlos, cuando veo a Andrea, cuando veo a ustedes, siento algo que realmente tiene que ver con mucho, que es que tengo confianza. Tengo confianza en la legitimidad y en las instituciones. En mi país pasa un momento difícil de la desconfianza. Entonces yo puedo dar testimonio hoy día que durante 39 años una madre, un detenido desaparecido, vivió todos los 26 de mayo con nosotros. A veces llovía, a veces hacía frío. Carlos llegaba con su megáfono, sin su megáfono. hacíamos actividades. Y señalo esto porque esto tiene que ver con la legitimidad del derecho. Así se construyen las nuevas normas, antecede a la legalidad, la legitimidad. Entonces nosotros no sabemos lo que va a ocurrir de este juicio, no sabemos lo que significa estar en esta mesa hoy día. Tal vez 40 años más tarde haya otra estructura y partió por primera vez nosotros hoy día pudimos vaciar nuestro corazón cuando declaramos, cada uno. Carlos tuvo que pasar por toda su detención, Pablo tuvo que pasar por todo lo que fue ver a su primo, sacar las últimas fotos de su primo desaparecido. Y vivieron toda la experiencia de lo que fue acompañar a la madre. Eso para mí toma hoy día forma de agradecimiento muy especial a esta fundación, muy especial a cada uno de los que han participado. Y tengo más bien la mirada de mi hijo, de Juanita, de Juan Carballo, de los que vienen y de los jóvenes que estuvieron acompañándonos en este proceso. Eso es lo que quería decir. Va bene, credo che ci possiamo salutare. Grazie a tutti per essere venuti, grazie a tutti.